let's give a good show, let's get ready for everything. Thank you so much for the group of people around me. It's a beautiful thing. It's a lovely, lovely, lovely existence every single day. And just be with us every single moment and help us to spread a lot of love and joy tonight. Send people home with happier than they came. Amen. Yeah, yes. Amen. Liberarnos y crecer, por aventarnos y volar, por eso hay este gran amor, y tú eres una bendición, por todo lo que es mi verdad, y porque ahora somos dos. Las almas se pueden juntar y los espíritus bailar jugando a nuestro alrededor. Amémonos despacio sin excusas, que tú y yo quisimos, ven detrás de mí. No queda nada más que amarte, y si en todo apareces tú. No queda nada más que amarte, nada más que amarte. Amémonos despacio sin excusas, que tú y yo quisimos, ven detrás de mí. El alma está ya en mil pedazos, si tú estás conmigo, amémonos. Y de tu mano aprenderé que mis sentidos sean tu voz, a darte fuerza y no caer, a que mi hogar sea tu piel, ya que tu vida es mi razón. Amémonos despacio sin excusas, que tú y yo quisimos, ven detrás de mí. No queda nada más que amarte, y si en todo apareces tú. No queda nada más que amarte, nada más que amarte. Amémonos despacio sin excusas, que tú y yo quisimos, ven detrás de mí. El alma está ya en mil pedazos, si tú estás conmigo, amémonos. Por liberarnos. Sorry, Shannon. Help me, somebody.